vago? ¿No lo viste, chingolo? No, hace rato que no se escucha esa nariz por acá. ¿Dónde estás que no te veo?